بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo. الذي خلق فسوى. Quien ha creado todo con perfección y armonía. والذي قدر فهدى. Ha determinado el sustento o modo de vida de toda criatura y las ha guiado hacia ello. والذي أخرج المرعى. Y hace brotar el pasto. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Que convierte después, tras secarse, en heno oscuro. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Nosotros te enseñaremos el Corán, oh Muhammad, y haremos que no lo olvides. Illa ma sha Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Excepto lo que queramos. En verdad, tu Señor conoce todo lo manifiesto y lo oculto. Wa nuyassiruka lil-yusra. Y facilitaremos para ti todos tus asuntos y los preceptos de la religión. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Exhorta, pues, a los hombres, por si le es de beneficio. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Quienes teman a Allah, reflexionarán sobre la exhortación y la aceptarán. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Y la despreciarán los desdichados. الذي يصلى النار الكبرى. Que entrarán en el fuego. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Donde ni morirán ni vivirán. قد أفلح من تزكى. En verdad, triunfarán quienes se purifiquen de la incredulidad. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Glorifiquen el nombre de su Señor y realicen el salat. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. No obstante, oh hombres, prefieren la vida terrenal. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. A pesar de que la otra vida en el paraíso es mejor y más duradera. Inna hadha la fi as-suhufi al-ula. Ciertamente, esto que ha sido mencionado aparecía en las primeras revelaciones. Suhufi Ibrahim wa Musa. En las que recibieron Abraham y Moisés.